Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Todas las cosas que soñamos por amor las realizamos, discutimos, peleamos y después nos contentamos. Esas cosas pequeñitas son cosas de enamorados y nos queremos, nos extrañamos y si lloramos este dolor. Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que en el mundo yo soy tu amante. Extrañamos y si lloramos, no, no es de dolor. Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que en el mundo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante. Y juré no decir queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, un delincuente soy, porque no he de pagar la culpa de mi amor. Yo quiero hacerte con mis labios fácil de escuchar. Amor mío, tu rostro querido no sabe guardar tus secretos de amor. Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad. No hace falta que me quieres, no me vuelvas loco con el